oriental fueron atrapados en cámara borrachos. Sí, borrachitos. Sí, seguro. Sí. Sí, bueno, es decir, chévere. Los animales, claro. los animales también se embriagan. Además, hay muchas frutas que en un proceso de fermentación natural producen ese tipo de cosas, y seguro los animales en su proceso natural y en su hábitat, pues se embriagarán, no conscientemente, claro. Por supuesto, eso solo lo hacemos nosotros, pero de que se emborrachan, se emborrachan. Ahí está, entonces, estudios recientes muestran que los animales y el alcohol conectan también de la misma manera que el bípedo implume el ser humano. Under Pressure de Queen en la X. Un nuevo estudio ha hallado que los influenciadores en los Estados Unidos han reemplazado a los medios de comunicación tradicionales en Norteamérica. El 21% de los estadounidenses adultos y el 40% de los adultos menores de 30 años ven las noticias a través de creadores individuales, según un reporte que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Pew, Pew Research Center. La elección presidencial más reciente destacó la influencia de los influenciadores tanto como generadores de conversaciones alrededor de los candidatos, como sucedió con The Joe Rogan Experience, como lo mencionábamos ayer en el programa Call Her Daddy para Kamala Harris. La investigación se llevó a cabo entre 10.000 adultos. Okay. Se estudiaron a 500 influenciadores de noticias, gente que postea o publica con regularidad sobre noticias y tienen más de 100.000 seguidores. Y algunas de las conclusiones más importantes de este estudio determinan que hay, primero que todo, una amplia brecha de género. Ok. El estudio ¿entre los generadores? Sí, señor. Ya. El estudio halló que el 63% de los influenciadores noticiosos son hombres. Hombres. Comparado con el 30% que son mujeres. Ya. La plataforma más importante para influenciar el consumo de noticias es X. Ok. Es ahí a donde la gente, que dice el estudio de investigaciones, el Centro de Investigaciones Pew, va. Sí. El 85% de los influencers de noticias están activos en X. Ok. Principalmente sí. La gente va a consumir noticias porque es allá. Sí. Instagram es la segunda plataforma más popular para consumir noticias. El 50% de los news influencers, de los influenciadores de noticias, hacen su trabajo en Instagram. Ya, yeah, ok. TikTok. Dice TikTok bucks trends. It has the smallest gender gap, la brecha de género menos significativa, la más pequeña, está en TikTok. El 50% de los influenciadores son masculinos, el 45% de los influenciadores son femeninos o son femeninas, son mujeres, y la única plataforma donde los influenciadores de noticias se inclinan hacia la izquierda es TikTok. El 28% de las noticias que generan los influenciadores de noticias en TikTok es tiene inclinación, tendencia a la izquierda. El 25% va para la derecha. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Para los medios de comunicación tradicionales, y esto lo hemos venido haciendo, esto lo dice Morning Brew, una newsletter que sigo yo aquí en correo electrónico. No estoy tan seguro que pueda traducirse, pero sí es probable que vaya a suceder nuevamente, y es que los medios de comunicación tradicionales empiecen a contratar influenciadores para generar noticias. Sí, que ya está pasando también. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Acá ha pasado? Sí, pues en La Mega. ¿Quién está en La Mega? Un influenciador. ¿Ah, sí? Que, sí, claro, salió No, pero no, de noticias. Diga usted que se meta alguien en, no sé, la W o alguna cosa así. No, todavía no. O en Canal RCN o en Semana. Pero en contenidos, o sea, lo que estamos hablando, la desaparición de medios tradicionales que no tengan una suficiente fuerza financiera o que puedan sostener cierto tipo de contenidos, por lo menos en este caso de corte más cultural alternativo, pues van a desaparecer. Porque la gente está prefiriendo consumir personalidades de redes o generadores de contenido que ya pues hacen el contenido que hacía el medio. Claro. ¿De qué viven esos influenciadores? ¿Cómo se sostienen? ¿No? Porque uno tiene el respaldo, tradicionalmente tiene el respaldo de la empresa, ¿no? Claro. Pero ¿ahorita son marcas o qué? Es que eso es lo que me parece curioso. ¿Cómo sostener cómo se sostiene uno como creador de contenido haciendo el trabajo que hacía un medio de comunicación que tiene un equipo de diseño, de edición, de comercialización, etc, etc, etc? No sé cómo funcione. Depende mucho del modelo de negocio que monten. Claro. Yo lo que ayer hablábamos con Andrés fuera de cámaras. Estábamos hablando de eso, que teníamos esta inquietud de cómo de repente se los ve uno en mansiones y con carros y todas estas cosas. Y yo tengo una impresión de eso. Y es que está muy atada a un dicho popular, que es: dime de qué te ufanas y te diré de qué careces. Ya. Y siento que muchos de esos influenciadores alardean de cosas que no tienen. Que es como una burbujita de papel. Que sí. Creo que los influenciadores, lo decía Taylor Lawrence en su libro, que es un libro maravilloso, que hace el análisis de la cultura de los influenciadores desde que apareció el programa de creadores de YouTube. El libro, para quienes pueden leer en inglés, se llama Extremely Online. Una de las tendencias que sucedieron, no lo digo para todos, creo que hay algunos que sí, pero una de las tendencias más grandes que sucedieron después de que apareció el programa de creadores de YouTube fue que los influenciadores empezaron a taguear a las marcas para que la gente dijera que los estaban patrocinando. Claro, claro. Y el 95% de las etiquetas a esas marcas eran hechas de manera voluntaria, sin que la marca tuviera nada que ver. En muchas ocasiones le tocó parte de la regulación publicitaria contra los influenciadores o hacia los influenciadores o para influenciadores en Estados Unidos partió de que las marcas no querían verse afiliadas a ciertas personas y estas personas se afiliaban a las marcas, entonces daba la impresión de que la marca los estaba apoyando, y les tocó decirle al gobierno: regulen esto, porque yo no quiero que me asocien que asocien mi marca con este personaje. Sí, sí, me acuerdo. Y creo que esto fue en 2007-2008. Eso pasa mucho aquí ahora. Okay. Uno lo ve mucho en microinfluenciador. Inventan para que la gente diga, y otras marcas o digan, claro, este lo patrocina este. Exacto. Y en muchas ocasiones se gastaron la plata que no tenían comprándose un par de zapatos o haciendo un viaje que están pagando con el alma para poder tomarse una foto en algún lugar y decir que X marca los llevó o ese tipo de cosas. No, repito, no es generalizado, pero entre más veo esa cultura de la fantochería presente, menos les creo. Entonces, volviendo al tema del modelo de negocios, cuando usted tiene, no sé, cuando usted es Tulio Zuluaga, ¿sí o qué? O cuando es Alejandro Escallón, sí, pues su modelo de negocios está muy aterrizado en qué es lo que hay que hacer, ¿no? En el caso de Tulio son reseñas de restaurantes, ¿no? En el caso de Escallón, pues es publicidad de marcas de comida, que lo hace muy bien, muy bien. O sea, ver a Escallón promover productos es un placer. Es chévere. Es un placer mayor que verlo, producto. Que verlo comer o que verlo cocinar. Y en ese caso se está abriendo, pues otro, diversificando. Y está diversificando, abriendo festivales y todo ese rollo. Pero eso es, esa diversificación, eso cuesta plata. O sea, claro, el tipo aprovechó lo que ha logrado con su cuenta, pero eso, o sea, montar un festival de comida, competir. Sí, no. Conseguir marcas, patrocinios. Y claro, una cosa es lo que uno ve, pero otra cosa muy distinta es lo que pasa detrás de un emprendimiento como Bogotá Eats o Burgerville o el papá de los asados o ese tipo de cosas. Uno dice, ¿no? Porque uno ha hablado con gente, con restauranteros, y usted ve los restaurantes llenos, están quebrados. ¿Sí me entiende? Porque el modelo de negocio no da. Pero todo el mundo dice, uff, les está yendo súper bien. Está yendo bien. Porque hace parte del mercadeo que requieren ese tipo de modelos. Claro. Verse exitosos. Es como los conciertos, ¿no? Pero hablemos de los medios, volvamos a los medios. Ah. Porque sí siento que, y casos puntuales, por ejemplo, Shock. Hoy en día hay un grupo de personas, sí, individuos, que están, sí, haciendo reportajes de la previa del tal concierto, ¿no? Que es un trabajo que haría en su momento Shock, por ejemplo. Y las personas están prefiriendo consumir al pelado o a la pelada, ¿no? Sí. Está haciendo ese trabajo muy juiciosamente. Claro. Todo como do it yourself, grabándose, editándose, sí, en tiempo muy rápido. Así es. Que un medio tradicional, ¿no? Sí. No estoy hablando ni de la radio ni de la televisión, sino de estos medios independientes que se dedicaban, sí, a hacer eso, reseñas de discos, reportajes de conciertos y hasta crónicas. Sí, ahí lo que le diría yo frente a Shock es que esta es mi impresión, y María Ángela Rubini, quien fue la abanderada de ese proyecto durante mucho tiempo y a quien le mando un abrazo muy grande, seguramente no me lo ¿avalaría? Sí, no estaría de acuerdo conmigo. Pero mi impresión es que Shock nunca hizo plata. Ya. O sea, medios musicales nunca han hecho plata. Es complicado. Sí, ¿me entiendes? Y ahorita menos. ¿Pero cómo se sostuvo tanto tiempo? La cartera de papá Santo Domingo, hermano. No, papi Santo Domingo pone la plata. Ahora. Hasta que se mamó. Claro. Porque es que volvemos al tema. Usted puede tener medios tradicionales que le generen a usted algún impacto cultural o relevancia política, y con base en eso usted pierde plata. Usted dice, lo que pierdo en inversión financiera lo tengo en capital cultural. ¿Qué pasó con Shock? Sí. O sea, Shock durante mucho tiempo definió una agenda cultural. Con Vice, ¿no? A nivel Latam. Vice también, no, sobre todo en Estados Unidos. Más en Estados Unidos. Yo creo que Vice fue más importante en Estados Unidos que acá. Acá le tocaba pelear con Mariangela. Es que Mariangela era Shock, ¿sabe? Ahora que hablamos de individuos, las cosas no han cambiado mucho. Shock era lo que era por Mariangela Rubini, porque Mariangela es una fuerza cultural de una visión que nadie tenía periodísticamente hablando frente a la cultura musical del país. Entonces, su curiosidad, su voracidad cultural la llevó a explorar un montón de lugares del país y a acercar a la cultura más raizal a medios tradicionales. Eso era algo que no se había hecho, porque cuando Isabela Santo Domingo fundó Shock tenía este aspiracional bogotano, ¿no? De altísimo estrato, donde había una conexión con Jennifer Aniston y con Brad Pitt, y eso Mariangela lo conservó también porque sabía que la aspiración era importante. Pero la primera portada de un J Balvin la tuvo Mariangela, la primera portada de una revista de para J Balvin fue Shock, por Mariangela, ¿no? Y hoy en día está liderando, no sé, descubrimientos con Dauer Ex Damper, y siempre estuvo ahí pendiente de qué pasaba en el under y cómo podía hacer que ese under tuviera una validez delante de la cultura. Y eso era lo que yo creo que el Grupo Santo Domingo valoraba muchísimo. O sea, el Grupo Santo Domingo valoraba ese lo que hablamos. Sus esfuerzos. El real estate, la claro. finca raíz, el valor reputacional del medio. Pero sí, a nivel de contenidos y de impacto cultural, pero no a nivel de dinero. Pero a nivel financiero usted se quiebra. Es que pero, no, creo que no puede haber las dos cosas al tiempo. No, creo que usted lo puede hacer. Es pues muy difícil. Lo puede hacer, pero no va a ser este próspero aparente medio que fueron en su momento, no sé, Vice o estos. Es que la gente. Exacto, la gente joven. La gente joven cree que un medio de comunicación hoy en día tiene que tener las oficinas de Google y que todo el mundo tiene que tener mesas de ping-pong y que lugares para hacer yoga y esa es una utopía. Y no, y créame que esa vaina lo hacen en las grandes empresas como Google y Meta y Apple y esas cosas. Porque tienen una cantidad de dinero súper importante claro, para poder hacer eso. Tenerlo. Pero un medio de agregación de contenido como era BuzzFeed o cualquier otra cosa de hace 15 años que hacía listicas y era viral y esas cosas, esos manes se quebraron por ahí. Por pretender ser algo que no son. Entonces vamos a ver qué pasa con ese tema de los influenciadores como generadores de noticias y su cercanía a los medios tradicionales. Aquí está Florence and the Machine. I'll do anything for love, but I won't do that. En las mañanas de la X con los muy buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le fue en Toto? Me fue fantástico. ¿La pasó bien? De verdad que sí. ¿Se entretuvo? Fui muy fan. Fui muy fan. Me disfruté el concierto. Qué chévere como eso. Un fan absoluto. Qué chévere eso. De principio a fin. Nunca había visto a Toto en vivo. Boquiabierto, embobado, embelesado, viendo el talento de esta gente. Cada uno brillando. Es una banda, o sea, uno veía esa banda en el escenario, eran 7 personas, se sentía como si hubiera 300 ahí encima. Todos talentosos, todos cantantes maravillosos, todos multiinstrumentistas, todos, o sea, un despliegue bárbaro de talento, casi 50 años de historia de rock, de pop en esa tarima, y se nota esa tarima de casi 50 años también, la comodidad de esos músicos del uno con el otro. La cantidad de cosas que han hecho para otros músicos, para otros artistas, ¿no? Claro, pues desde lo que hemos hablado siempre, desde haber trabajado con Quincy Jones y Michael Jackson en el Thriller, por ejemplo, como músicos de sesión, músicos, cada músico de la banda ha trabajado por su lado con grandes como Stevie Wonder, Joseph trabajó con Disney también, ¿no? Fue el que hizo la voz de Simba, la voz cantante de Simba en El Rey León en 1994, sí, que sí, me daba curiosidad, de hecho, antes de que empezara el concierto, sí, dije, ¿será que el man se echa Hakuna Matata? Y se echó Hakuna Matata en el concierto además, como para terminar de clavarle a uno el puñal de la nostalgia el corazón. Eso es un momento muy bonito en el que cada miembro... Es que me impresionó cómo de verdad cada uno de esos 7 integrantes tiene además dentro de...